eso. Si piensas que aquí no hay más que hacer, solo busco al conducto que te enseña a entender. Yo vengo trayéndote lo que digo es la verdad, y poco a poco cuenta te darás de lo que es la realidad. No la debes acabar. No dejes que ellos logren a tu fuego apagar. La música ya viene reventando. No queremos más violencia y mucho menos llanto. Si quieres escapar de esta falsa realidad, de toda moral, tú debes pensar, tienes que actuar. Este es el verdadero fuego que une a mi pueblo. Pum, pum, pum, arde el pum. Y alto al fuego, alto al fuego. Pum, quema, pum, arde el pum. Y alto al fuego, alto al fuego. Hey, yo. Desde acá hoy, mi friend, es el problema que vas a solucionar. Escuchando mis palabras, que otra cosa pensarás. Te atacan por no entender el miedo. A su vez, la calle en tu mente ponen todo al revés. Cadenas y grilletes solo te.